Era mi vida que tenía soledad, pero ni una voz que me dijo así, busca a Dios y Él te ayudará, busca a Dios y Él te ayudará. Seguí mi camino, me humillé a Dios.